que el monte me gusta más. Vámonos para el monte, para el monte, para guarachar. Vámonos para el monte, que el monte me gusta. Si hago san mi amigo, no tumba en el vacilón, vacilón. Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' guarachar.